un momento que el micrófono por acá se me cayó. Pero con la ayuda de Dios, vamos a empezar, hermanos. Nada más pongo el micrófono. Hace rato nuestro hermano nos tocó en la guitarra un himno. Hay una fuente sin igual, la sangre de Emanuel, en donde lava cada cual, ¿qué dice? Las manchas que hay en él. Amén. El tema de esta tarde que vamos a tocar es el trono de David, su padre. Amén. Pero antes de eso, hay una parte que me faltó en la mañana, me faltó mucho, pero creo que quedó claro el tema en la mañana, con las cosas básicas. Vamos a abrir la palabra de Dios antes de entrar al tema del trono de David, porque tenemos que animarnos un poco en la palabra del Señor. En Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, amén. Apocalipsis 22, 1, 2, 3, 4 y 5. Amén. Dice así: después me mostró, ¿qué dice? Un río limpio. Limpio, claro. ¿De agua de qué? De agua de vida, resplandeciente como qué, como cristal. Pregunta en esta tarde, ¿de dónde salía este río? ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde salía este río? El trono de Dios. No, lean bien, ¿de dónde salía? Exactamente. ¿De dónde salía este río? Sí. Del trono de Dios y del Cordero. Amén. ¿Han visto que salga un río de un Cordero? Ahí se está refiriendo que salía específicamente del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Dios, nuestro Padre Celestial. Pero también Cristo Jesús está sentado al lado del trono de Dios. Recuerden, Esteban, que él vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Amén. Así que el río, ¿de dónde salía? Del trono de Dios, específicamente ¿de quién? De Jesús. Cuando hablamos la palabra cordero, nos acordamos aquel primer cordero que después de la caída fue sacrificado. Y cada vez que hablamos del cordero en el Antiguo Testamento, es un cordero que derramaba, o su sangre era derramada. Amén. Para que el pueblo de Israel, y antes del pueblo de Israel, los patriarcas, pudieran tener perdón por sus pecados. Amén. Siempre que había un cordero en el santuario, era para perdón, para expiación de los pecados, para darle una nueva oportunidad al pueblo de Dios. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, aquel que había nacido en la carne, amén, dice: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Ahora, hermanos, vámonos un poquito a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5, el verso 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Amén. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Y qué dice? La raíz de quién. Oh, de David. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús nació también se le dijo que él iba a ocupar el trono de David su padre? Ahorita lo vamos a ver. En Apocalipsis tenemos también la raíz de David. Dice, ha vencido para abrir y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio de quién, del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿quién estaba? Estaba en pie un cordero, ¿como qué? Como inmolado. Amén. En medio del trono estaba en pie, ya no estaba crucificado, ya no estaba en un pesebre de Belén. Ahora ese cordero, ese Jesús, estaba en medio del trono, pero ese Jesús estaba como qué, como inmolado. Estaban la muestra de qué, de sus heridas, que las llevará por toda la eternidad. Él estaba en medio del trono. ¿Y qué salía del medio del trono y del cordero? ¿Qué salía? Un río de agua, ¿qué? De agua viva. Amén. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Sí? Porque este mismo cordero que tenemos en Apocalipsis 5 es el mismo cordero de Apocalipsis 22, no es otro. Este mismo Jesús que ascendió a los cielos es el mismo que vendrá. Amén. Es el mismo. Así que él está en medio del trono y está como inmolado. Su humanidad ofrecida por nosotros en la cruz del Calvario, cuando llevó nuestros pecados, está en el mero centro del trono de Dios. ¿Cómo no adorarlo? Amén. ¿Cómo hacernos los inocentes y decir que no se adora? Porque la Escritura dice que este cordero, que es Jesús hecho carne, amén, porque cada cordero en el Antiguo Testamento simbolizaba al Jesús que se iba a hacer carne, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y a este cordero, en medio del trono, dice aquí: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron. ¿Delante de quién? Delante del cordero. ¿Cómo que no hay un escrito? Está que no se adora al cordero, que es Jesús. Hay muchos escritos en la Biblia. Lo que no hay es la voluntad para aceptarlo. Y lo que hay mucho es el orgullo para resistirlo. Pero la Biblia es clara. Amén. Se postraron delante del cordero. ¿Qué es postrarse? Es adoración. Amén. Es adoración. ¿Y qué dice aquí? Y todos tenían arpas, copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? A ver, ¿qué están cantando? Están cantando el acto de Jesús en la cruz del Calvario, en su humanidad, y su humanidad inmolada por nosotros lo hace digno de abrir los siete sellos y también digno de postrarse delante de Jesús. Amén. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén. Recuerden que el propósito de Cristo al hacerse carne es llevarnos otra vez a Dios. Amén. Ese es el propósito: destruir al diablo y destruir a la muerte. Es que a través de su sangre y de su muerte Él nos ofrezca vida eterna. Amén. Por eso el himno que cantó nuestro hermano dice: hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Así que, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Amén. Entonces ya al final, en el capítulo 22, en la tierra nueva, Juan se le muestra un río limpio que sale del trono de Dios. Y específicamente, ¿quién está en medio del trono de Dios? ¿Quién está? El Cordero. Recuerden que nosotros vimos que en medio del trono de Dios está el Cordero. Amén. Y del Cordero salía un río limpio, y del trono de Dios. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. ¿Por qué no habrá más maldición? Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Amén. El trono de Dios, ¿y de quién? Y del Cordero. ¿Cuántos tronos? A ver. El trono de Dios y del Cordero. Es lo que vamos a estudiar hoy. Porque ahorita Jesús está sentado en el trono de su Padre, o en su trono. Está sentado en el trono de su Padre. Les recomiendo que lean en esta tarde de Jaime Huay Los Dos Tronos, los archivos adventistas. Los Dos Tronos. Pueden bajarlo. Un hermano me recomendó, un hermano de la Argentina, gracias hermano, me recomendó el DEEPL, traductor, así se llama, Deep DEEPL. Es aún más buen traductor que el Google Traductor, ¿sí? Hermano, bájelo, tradúzcalo. En este movimiento nosotros no esperamos libritos que nos vengan de ¿cómo se puede decir? De una asociación. ¿Cómo? El traductor. El traductor es D E E P L. D E E P L. Bájelo. Es un traductor muy. Ajá, es la D de dedo, E de Saúl, otra vez E de Saúl, L de Lucas. No, perdón. P de Pedro y L de Lucas. Ahora sí. Póngale Jaime Huay Los Dos Tronos y léalo. Hay mucho material. Amén. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué decían de esto los pioneros adventistas? Fíjense lo que dice aquí. Leo La Verdad Presente, publicada en United Kingdom, allá en el Reino Unido, 3 de diciembre de 1896, decían lo siguiente: cuando Juan vio el templo en el cielo y el majestuoso trono de Dios, vio en medio del trono un cordero como si hubiera sido inmolado. Amén. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Así que el río de agua de vida que sale de medio del trono de Dios, ¿procede de quién? De Cristo. Amén. Ese río procede de Cristo, porque Él es el que con su sangre y su muerte nos dio la vida eterna. Amén. Dice, procede de Cristo, como lo hizo la corriente del Sinaí y del Calvario. El Sinaí, el Calvario y Sión, tres montes sagrados de Dios, coinciden en uno solo para los que acuden a ellos con fe. En todos ellos encontramos la terrible y mortífera ley, es decir, la ley que gracias hermano, mortífera ley de Dios fluyendo hacia nosotros en una dulce y refrescante corriente de ¿qué? De vida. Para que podamos cantar. Bueno, ellos allí pusieron otro himno, pero el himno más cercano al que pusieron allí es Nos Veremos Junto al Río. ¿Qué le parece si lo cantamos ahorita? Pero ahora teniendo en mente lo que dice la Biblia y cómo lo entendían los primeros adventistas, que el río salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Pero ¿qué es lo que sale de allí? Bueno, ahorita vamos a cantarlo. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, ni les dará el sol ni el calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará. Amén, hermanos. Aquí está. Y los conducirá a fuentes de ¿qué? Vivas de agua. Pero ¿de dónde saldrá esa fuente? ¿De quién nos va a conducir? Del Cordero. De Cristo. Que está en medio del trono. ¿Dónde está el Cordero? Leo el boletín de la Conferencia General 24 de febrero de 1899. Hermano, es tan precioso leer cómo pensaban y estudiaban los adventistas de antes. Ah, cómo me hubiera gustado vivir en aquel tiempo para evitarme tantos zarandeos, pero me hubiera tocado la apostasía. Es que desde que nací en adventista nací zarandeado y así va a terminar. Zarandeado, chicoteado. En cualquier época. Pero hubiera preferido estar, aunque zarandeados, con los pioneros adventistas. Pero Dios dijo: no, tú vas a nacer después. Amén, amén, amén. La gloria sea para Dios. ¿Dónde está el Cordero? En medio del trono. Y miré aquí en medio del trono y de los cuatro animales o seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un Cordero como inmolado. Boletín de la Conferencia General, 24 de febrero de 1899. Para que tengamos una lección objetiva, dejemos que este escritorio, vamos a suponer esta mesa aquí, representa el trono de Dios. De él fluye el río. Es el trono de Dios. Y el Cordero, Cordero inmolado, está en medio del trono. Amén. Y del trono es esa corriente de vida que fluye, que siempre fluye. Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que estaba crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que estaba ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió ¿qué? Sangre y ¿qué más? Hay una fuente sin igual. La sangre de Manuel. Ese río que empezó a salir en el Calvario cuando Cristo estaba muriendo, ese río lo tendremos por la eternidad. Porque por su sangre derramada estaremos y viviremos con él. Y de esa y de ese cuerpo, dice la Escritura, y del Cordero, que es Jesús, saldrá un río de agua pura, limpia y cristalina. Y todos seremos a tomar de esa agua, porque es para vida y vida eterna. Ese río no sale debajo de un árbol, pasa al lado del árbol de la vida. Pero ese río, el río de agua viva, sale del trono del Cordero. Y al instante salió agua y sangre. Y el que lo vio dio testimonio y su testimonio es verdadero. Y sabe que dice la verdad para que creáis. Eso fue algo importante. Vea con qué detalle y énfasis fue declarado. El que lo vio dejó constancia, y la constancia es verdadera, y él sabe que es verdadera. Amén. Estamos teniendo un problema con la luz, no deja ver muy bien, así que vamos a hacer un pequeño así les ayudan ahí, por favor, a algunos hermanitos. Gracias. Nada más para tapar ahí la luz, ¿verdad? Gracias. Para que se pueda ver bien aquí. Pero, hermanos que están en línea, hermanos aquí presentes, es impresionante cómo estudiaban nuestros primeros hermanos adventistas. El río salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. El río salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuántos habían escuchado que el río salía del Cordero? Lo habíamos leído, pero no lo habíamos entendido. Exactamente. Nosotros pensamos que salía de abajo del trono, de a un lado. Pero la escritura dice que en medio del trono está el cordero. Y la escritura dice que del cordero también sale el trono, perdón, el río. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se proyecta esto, porque sí, el sol está dando aquí en la pantalla. Y queremos que ustedes allá en casita, donde estén, sigan estudiando, hermanos. Recuerden, el libro se llama Los Dos Tronos, de Jaime White, para que se entienda esto que hoy estamos estudiando y lo que vamos a estudiar. Y también la otra revista que mencionamos, de ahí sacamos lo que vamos a estudiar también, hermanos, en esta tarde. En esta tarde. Entonces, usted nos dice si ya está listo, si ya se puede ver. ¿Sí? Ya se puede ver. Ok, gracias a Dios. Entonces dice aquí, salió sangre y agua del costado del cordero que fue inmolado. Y la sangre es la vida, ¿no es así? Porque la escritura dice en Levítico que en la sangre está ¿qué? La vida. En la sangre está la vida, ¿ok? Y la sangre es la vida, ¿no es así? Así que en la cruz Cristo dio su vida por nosotros. Su vida siempre ha sido dada por nosotros. Y la cruz es simplemente la manifestación de que esa vida ha sido dada. Amén. Ese instante en que colgó allí entre los cielos y la tierra, ofrecido por el hombre, fue una revelación de la gloria eterna de Dios, que siempre ha dado su vida por el hombre. La sangre salió de Jesús para que los hombres vieran que había dado su vida por ellos. ¿De dónde salió entonces ese río de agua viva, hermanos? De Cristo. ¿No es digno de adoración que salga del Cordero de Jesús, Cristo? ¿No es digno de adoración? Por eso los ángeles, los ancianos y los seres vivientes se postran ante el Cordero, ante Jesús, a Dios hecho carne. Y solo a través de sus heridas y de su sangre tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso nosotros podemos cantar ahora sí el himno con aún más claridad. ¿Nos veremos junto al río? Junto al río que sale del trono de Dios, así dice el himno. Pero también ese himno le falta un poquito, ¿verdad? Dice, y del Cordero. ¿No es digno de alabarlo? Porque de ahí fluirá el agua de vida eterna por todas las edades. Es digno. Por eso se postran los ancianos. Y se postran todos en el cielo y los que están en la tierra también. Nos veremos junto al río. ¿Qué le parece lo cantamos ahorita en este momento, hermanos? En el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué número es? 505. Sí, ahora vamos a cantarlo en vista de que sale del Cordero el trono, de que el Cordero está en medio del trono y el río sale del trono y del Cordero. ¿Cómo es eso? No, yo no lo entiendo, pero es un río que pasa al lado del árbol de la vida y todos los que toman ahí tienen salud y sanidad por la eternidad. Y es un río de agua cristalina. ¡Qué bello, qué hermoso! ¿Amén? ¿Te has puesto? ¿O nada más pensábamos que salía debajo del trono? Pensábamos que allí, quizá debajo del trono, como estamos acostumbrados acá, ¿verdad? Había una piedra grandota. O no sé, porque aquí estamos acostumbrados. Y hablando de piedras, nota bien lo que dice Corintios. Corintios dice que todos bebieron la misma ¿qué? Vamos a 1 Corintios 10, para que no hablen mis palabras, porque mis palabras no tienen ningún valor. Aquí está la palabra de Dios en el contexto en que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 10. A ver, vamos a entenderlo. Primera de Corintios, para hacer una comparación con Apocalipsis 22. Primera de Corintios, capítulo 10, ahorita les doy el verso, versículo 4, gracias, dice, desde el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos, ¿qué dice?, bebieron la misma ¿qué? Bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús les estuvo dando de beber en el desierto. Amén. Y aquí habla de la roca espiritual. En aquel tiempo era Cristo, el ungido, el Mesías. Pero en el Nuevo Testamento es ese Cristo hecho ¿qué? Carne. Hecho carne, amén. El Cordero inmolado que está en medio del trono. De ahí sale un río de agua viva que es para sanidad de las naciones y será por toda la eternidad. Ya no en un desierto, ya no. Ahora por toda la eternidad en el cielo de Él saldrá la agua que nos dará vida y vida eterna. La Escritura dice que una mujer fue a ver a Jesús. Jesús le dijo, dame de qué. Dame. Jesús le dijo, dame de beber. ¿Verdad? ¿Y la mujer qué le dijo? Dame de beber esa agua. Jesús le pidió de beber a la mujer, ¿no? ¿Y qué le dijo la mujer? ¿Cómo tú me pides agua? Y Jesús le dice, si creyeres, yo te puedo dar ¿qué? Agua de la vida. ¿Amén? Agua de vida. Jesús es el agua de vida. Nuestra mente no cabe, no entiende eso nuestra mente, porque quizá porque no hemos visto que de una persona salga agua de vida o un río que esté fluyendo constantemente. Nosotros le llamaríamos se deshidrató porque ya no tiene agua en su cuerpo, pero con Jesús no es así. Amén. La Biblia dice que Cristo en el Antiguo Testamento, obviamente antes de su encarnación, Él era la roca y de allí salía agua. Amén. Pero en el Nuevo Testamento nos dice, ya no es la roca, es el Cordero inmolado, es Jesús crucificado por nosotros. Y de sus heridas, y de su cuerpo mostrado como una ofrenda, ofrecido como una ofrenda por nuestros pecados, de allí sale un río de agua eterna. De agua viva. Amén. Entonces, con eso en mente, vamos a cantar el himno 505. Nos veremos junto a ese río. No es el río donde nos fuimos a bautizar. Que generalmente se canta cuando uno se va a bautizar. Es el río que emana del trono de Dios y del Cordero. De aquel que en su humanidad y su divinidad juntas nos dieron la salvación. Veremos junto al río cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Te faltó ahí del Cordero. Oh, sí. Qué precioso será ese momento. Ver que de la humanidad de Cristo herida, que de sus llagas y de sus heridas en la cabeza y del Cordero mismo inmolado sale un río de agua viva. Qué glorioso será ese momento. Verlo por primera vez será increíble, aunque lo estemos viendo. No hay palabras. Pero decir, de esa agua voy a tomar por toda la eternidad. ¡Qué glorioso será! ¡Qué glorioso será! ¿Cómo no le vamos a adorar? Si por la eternidad nos servirá. Por eso el enemigo no quiere que se hable de la humanidad y la divinidad juntas. Pero cuando se hablan de esa unión de ambas naturalezas en una persona, como decía Martín Lutero, cuando él trata sobre este tema, entonces nosotros vemos y vemos y vemos más cosas que no habíamos entendido, como esto, que es bien sencillo entenderlo porque aquí está. ¿O no, hermano Brandt? Sí, sencillo. Muy sencillo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que va a ser del Cordero, de Jesús, que va a salir el agua de vida. En el Antiguo Testamento salió de Cristo, porque Cristo era la roca espiritual, eso lo dice claro. Pero en el Nuevo Testamento, en la Nueva Jerusalén, saldrá de Jesús, de su carne, ese río de vida eterna. Porque cuando murió, salió sangre y agua de su cuerpo para darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Es así que estamos iniciando un año. Y ese año vamos a beber de esa agua. Amén. De la otra agua vamos a volver a tener sed. Pero como Jesús le dijo a la samaritana, si bebes de esta, no tendrás sed jamás. No. Nunca. Nunca se volverá a tener sed jamás. Ni ahora. Como Dios le dijo a Cristo, le dijo a la samaritana, a Jesús, ni en la eternidad. Bien. Hay varios aspectos, pero vamos a entrar a este. El trono de David, su padre. Recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente le gritaba, Jesús, ¿hijo de quién? De David. Ten misericordia de mí. ¿Qué hay detrás de ese grito de ayuda y de esperanza? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Recuerde que cuando Jesús nace, trajeron sus Biblias, hermanos, vamos a sacarlas. Lucas capítulo 1, verso 30, 31, 32 y 33. Lucas, un historiador bíblico, inspirado también, nos da un gran detalle en este tema que vamos a empezar a estudiar. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es decir, un favor. Y ahora concebirás ¿en dónde? En tu vientre. En tu vientre. Los bebés son concebidos en el vientre por 9 meses. ¿Cierto? Jesús iba a ser como un bebé también. Iba a cumplir lo de un niño. Amén. 9 meses. Concebirás en tu vientre y darás a luz. Generalmente esto viene después de 9 meses. Un hijo. Y cuando ese niño ya esté fuera de tu vientre, y llamarás, por eso dice, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Como lo estudiamos en la mañana, esta es la parte humana de Cristo. Amén. ¿Este será qué? Grande. grande. ¿Y qué más? Y será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. Pero nosotros entendimos en la mañana, ¿por qué Hijo del Altísimo? Porque se rebajó tanto a ser siervo, hombre, muerte y muerte de cruz, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Escuchen bien, el hecho de que Jesús se haya hecho carne le mereció el título y el acto de Dios su Padre de exaltarlo lo más alto posible. Amén. Y sigue diciendo, y el Señor Dios le dará, ¿qué dice aquí? El trono de David su padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Le dará el trono de David su padre. Oh, le está recordando una promesa. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y su reino? No tendrá fin. ¿Su reino tendrá fin? No. Y aquí se le está haciendo una promesa, o se le está diciendo, más bien se le está dando una declaración. El ángel le dice a María, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí no se le dice a María, mira María, tú vas a estar sentada juntamente con él ahí en el cielo. ¿Se le dice eso? No. No. Si este video lo ve el toro, pues toro, vea lo que dice la Biblia. Aquí no dice que María iba a estar allí al lado. Aquí dice que el ángel le dice a María, ni mi modo María, tú te quedas acá. El único que va a estar sentado en el trono de David, su padre, será tu hijo, llamado Jesús, en la carne. Amén. Y va a reinar, y su reino no tendrá fin. Oh, ese niño que estaba naciendo allí, su reino no iba a tener fin. ¿Qué les parece? Este niño, aquí lo dice, ¿dónde estará? Concibirás y darás a luz ¿a quién? A un hijo. Este hijo en la carne llamado Jesús iba a tener un reino que no tendrá fin. Oiga, entonces yo voy a tener por todos los siglos de la eternidad, un rey, bajo un reino, que es divino y humano. Amén. Entonces imagínense aquellos que dicen, no, es que no adoro lo humano de Jesús. Pues entonces no pienses ni hagas planes de estar en el cielo. Fíjense qué satánica es esa doctrina. Una doctrina satánica. Ya vimos que la Biblia dice que es el espíritu del anticristo. Porque aquí está escrito, Jesús, hijo, esto quiere decir hombre, humano, se sentará o le dará el trono de David, su padre, y ese trono, en cada reino tiene un trono, tiene un rey, no tendrá quien, no tendrá fin. Amén. Ahora, ¿qué estaba pasando allí? Vamos a entenderlo en los contextos del Antiguo Testamento y del pensar del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Hermanos, cuando el hombre cayó, más bien antes de su caída, el hombre era hijo de Dios. Amén. Él estaba encargado de esta tierra. Pero después de que Satanás lo hizo caer, una vez hubo una reunión en el cielo y llegó representando a la tierra, llegó Satanás, porque ya había hecho caer al hombre. Le preguntaron, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Yo ya soy el que estoy a cargo, estoy al tanto. Tengo el principado de la tierra, decía Lucifer, aunque de manera estafadora. O Satanás, ya. Así que Dios tenía que hacer algo. Tenía que salvar al hombre, número uno, pero por amor. Y la única manera de salvarlo es Cristo haciéndose carne. No había otra. Y muriendo y dando su sangre por nosotros. Pero también ese acto no solamente salvaba al hombre del pecado, sino que traía al mundo de regreso para el dominio de Cristo y de Dios. Amén. Hermano, ¿cuántos nos gusta ver las montañas y el cielo azul y ese verde hermoso de los pinos? Pero han pasado 6,000 años y todavía es bonito. ¿Cuántos nos gustaría que la tierra volviera otra vez totalmente a su estado original y aún más bello y hermoso? Eso será posible gracias a la muerte de Cristo, a que Cristo se hizo carne. Cuando Él reine por siempre y para siempre, y cuando se siente en el trono de David su padre. ¿Quién se va a sentar en el trono de David su padre? Un hijo, naturaleza humana. Amén. Cristo manifestado en carne. ¿Cómo que de David su padre? Oiga, pero no dice Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Cómo que está hablando en un lenguaje completamente de su humanidad? Porque en su divinidad, Él de manera humilde le llama Padre ¿a quién? A Dios. No porque Dios lo haya originado, sino porque se ha sometido para salvarnos a nosotros. Se ha sometido a Dios. En este sentido, dice, le dará el trono de David su padre en el sentido completamente humano. Amén. Vamos a la escritura. Vamos a ver cuándo se hizo este pacto, esta promesa. Vamos a Reyes, por favor. Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. Vamos a la escritura. Primera de Crónicas, capítulo 17. Abran su Biblia y así les da menos sueño. Sí. Primera de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 11. Pero antes de leer el verso 11, vamos a leer desde el verso 1. Primera de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer el verso 1. Amén. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está ¿qué? Porque Dios está contigo. Ahora vamos al verso 7, solo para tener un contexto. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Amén. Y has estado, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré grande como el nombre de los grandes en la tierra. Óigame, esta es una profecía acerca de quién. Acerca de Cristo Jesús, reflejada en David. Asimismo, verso 9. He dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Oiga, pero Israel ahorita ha sido removido tantas veces. Oh, está hablando de el Israel final. Amén. Verso 10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré todos tus enemigos. Te hago saber además Jehová edificará casa. Ahora viene el 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, qué bonito es decir eso, ¿verdad? Como Jesús le decía a través del profeta, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, cuando vayas a descansar. Levantaré descendencia después de ti. Y uno de entre tus hijos, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Por eso a Jesús se le llama Jesús, hijo de ¿quién? De David. De David. Amén. Gloria a Dios. Porque desde ese tiempo se le dice a David, mira, yo te voy a mandar a dormir con tus padres. Vas a dormir, pero te levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos. Amén. Y afirmaré su reino por siempre y para siempre, jamás. Oh, hermanos. Jesús, hijo de David. Oh, ellos se dieron cuenta que había llegado ese momento. Amén. Lo entendían más que los fariseos, que los saduceos. Esos tenían un montón de teología y libros y el Talmud y todo eso les cegó la cabeza, la mente. La gente entre más conocimiento tiene, más se vuelve atea. Aunque esté estudiando de Dios, si no se humilla al Señor. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, qué precioso el verso 11. A uno de entre sus tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa. Y yo confirmaré su trono, ¿qué dice? Eternamente. ¿Trono de quién? De uno de entre tus hijos. Amén. Hermano, y solo piensa que el ángel se le aparece, bueno, en este caso es el profeta, ¿verdad? Dios a través del profeta le dice, mira, tú ya te vas a ir a descansar con tus padres. Qué bonita palabra para no decir morir. Yo creo que es muy bonita esa palabra, ¿verdad? Tú vas a ir a descansar con tus padres. Pero de ti va a salir un hijo. Y ese hijo confirmaré su trono eternamente. Pero él nunca, o no sé si se imaginó, yo creo que sí, David, porque David escribe los salmos y vamos a ver cómo le fue revelado eso. Amén. Ahí está la promesa. Verso 13. Yo le seré por padre y él me será ¿por quién? Por hijo. Por eso desde aquí, desde el Antiguo Testamento, llamamos la palabra padre y ¿qué más? Hijo. Hijo. Y note lo que dice aquí. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Amén. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Y mire lo que dice. Sino que la confirmaré, ¿en dónde? En mi casa. En mi casa. Y en mi reino, ¿qué dice aquí? Eternamente. No quitaré de él mi misericordia. Lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Gloria a Dios. ¿Va quedando claro, hermano? ¿Va quedando claro por qué Jesús tenía que hacerse humano? Porque había una promesa que de la simiente de David tenía que nacer un hijo humano, obviamente, pero a la misma vez que fuese ¿qué? Dios humano, Dios de la simiente en su humanidad, de la simiente de David. Amén. Porque se tenía que cumplir esta promesa. Amén, hermanos. ¿Por qué creen que en la genealogía, vamos a Mateo capítulo 1. ¿Por qué creen que en la genealogía de Mateo se hace énfasis en David. Por esto. Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo capítulo 1. Abra su Biblia, por favor. En Mateo capítulo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Oh, hijo de David. Oh, decía el israelita, esto es la promesa. Amén. Estaban alegres, estaban felices, porque inmediatamente te está diciendo, Jesucristo, aquel verbo hecho carne, es el que va a ocupar el trono de David, su padre. Amén. Hermano, qué hermoso es estudiar la Biblia en este contexto. Y cada vez que estudiamos y estudiamos, vemos que no sabemos casi nada. Y nos maravillamos más y más y más de las promesas y de las enseñanzas de la Biblia. ¿O no es así? Sí. Y miren lo que dice. Hijo de la libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es lo primero que dice allí. Luego vamos al verso 6. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Oiga, note usted que todos los demás que están aquí en la genealogía no tienen ningún título. El único que tiene título, ¿quién es? El rey David. Amén. Porque de su simiente tenía que salir el rey Cristo Jesús, que sería el rey inmolado, del cual emana el río de vida eterna. ¡Qué promesa! Y vámonos al verso 17. Dice, bueno, ahí viene toda la genealogía, empezando con hijo de David. Sí, verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Oh, este capítulo entero tiene que ver con comprobar la promesa. Amén. La promesa dice que de David iba a salir un hijo, uno de tus hijos. Va a ser favorecido por Dios, él me será por padre, yo le seré por padre, él me será por hijo, y mi reino, y en mi reino eternamente lo confirmaré, y su trono será firme para siempre. Amén. Por eso el verso 17 dice, de manera que todas las generaciones, Mateo 1, 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, ¿hasta dónde? Oh, hasta David. ¿Son cuántas? 14. ¿Y qué dice? Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Y por eso en el verso 20 dice, y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, ¿hijo de quién? Hijo de David, amén. No temas, porque lo que está concebido, engendrado en María, es el Espíritu Santo. Y ese es el Hijo que tanto se ha prometido. Amén. Y hermanos, por eso nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque algún día queremos ser herederos juntamente con Él. Amén. Herederos juntamente con Él. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Bueno, ahí está la promesa. De tu simiente saldrá. Y Mateo 1 nos dice, aquí, este es el cumplimiento, es Jesús. Amén. Pero seguimos con el libro de Isaías. Todavía no nace Jesús en el tiempo de Isaías. Todavía no nace, pero ahora se nos dan más características. Ahora se nos dan más características. Y una de esas características, perdón, este no es Isaías, este es el Salmo 32. Vamos al Salmo 32, verso 11, por favor. Salmo 32, verso 11. Sí. Ok, Salmo 32, verso 11. Dice, en verdad, ¿qué dice? Juró Jehová ¿a quién? A David. ¿Era algo que Dios tenía que cumplir? Sí, por amor a nosotros. Lo hizo tanto por amor a nosotros y lo hizo también para cumplir su santa y bendita palabra. Dice, no se apartará de ellos. ¿Y qué dice? Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Amén. ¿Qué estaba siendo profetizado aquí? ¿Qué dicen algunas otras versiones? No es Salmo 32.11. ¿No es Salmo 32.11? No. Ah, entonces déjeme, ahorita lo vemos aquí. Ahorita lo vemos. Puede ser 132. Sí. Salmo 132. Yo me puedo equivocar aquí. Uh-huh. Ahorita les digo. Salmo 132. Gracias por corregirme. Pues me equivoco, pero de repente me acuerdo. Ahí está. Salmo 132.11. ¿Alguien le quiere dar lectura? ¿Qué dicen sus versiones? Dice, en verdad se juró Jehová a David, no se retratará de él. Ajá. De tu descendencia, por podré contra un trono. Gracias. Del fruto de su descendencia, ahí dice, ¿verdad? Aquí dice, del fruto de tu vientre, versión 1909, pondré sobre su trono. ¿Qué ya estaba pensado aquí, hermano? Que tenía que nacer de mujer, Gálatas 4:4. Amén. Del fruto de su vientre. Por eso, cuando llega el ángel y le habla a María, le dice, ¿qué? Bendita eres tú, ¿entre quién? Y no le dice, tú vas a ser la intercesora y la Guadalupe, no. No, de ti saldrá el que va a ocupar el trono de David, su padre. Amén. Obviamente, la promesa se tenía que cumplir. Aquí está: del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Fruto de tu vientre tenía que hacerse humano. ¿Iba a estar dónde? En el trono eterno de Dios. Bueno, en su propio trono, vamos a ver. Pero Él es Dios. Amén. Vean, qué bonito. Empezamos con Crónicas, ¿verdad? Donde ahí se da claro, alguien va a ocupar tu trono. No te preocupes, y ese va a salir de entre tu simiente. Aquí se reafirma. Y aquí se especifica que nacerá el que ocupará ese trono de David. Primero viene la promesa, de tu simiente van a ser un hijo que ocupe el trono. Pero aquí dice en Isaías, fíjense, vamos a Isaías por favor. Isaías capítulo 9, verso 6 y verso 7. Todo esto tiene que ver con la humanidad predicha y proféticamente de Cristo. Amén. Isaías capítulo 9. Versos 6 y versos 7. Hermanos, hoy es día del Señor, ¿verdad? Hoy no nos preocupamos de otra cosa más que de alimentarnos de su palabra. Amén. ¿Sí? ¿Solo de eso nos preocupamos? ¿Solo de eso? Entonces, ¿qué dice el verso 6? Como una profecía. Porque un niño nos es nacido. Oiga, ¿ya había nacido Cristo allá? No, pero esto es una profecía. De los hijos de Isaías se tomó una profecía. Porque un niño nos es nacido. Obviamente, un niño humano. Este es el niño que se postraron los ángeles y lo adoraron sin estropear su lealtad a la divinidad. Amén. Hijo nos es dado. Óigame, ¿no es lo que se le dijo a quién? A David, que uno de sus hijos iba a dar el trono. Y el principado sobre su hombro se le va a poner la responsabilidad de tener el trono eterno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y algunos dicen, oiga, ¿entonces Jesús es el Padre? No. Entonces, ¿por qué se va a llamar Padre Eterno si Él es el Hijo? Ah, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús les dijo a los judíos, ¿o no saben que yo estoy en el Padre y que yo soy con Él? Porque el objetivo del carácter de Cristo y de la obra era venir a enseñarnos quién es el Padre. Cuando estuvo en la tierra y cada acto de sanación de Jesús y cada acto de levantar a los muertos nos enseñaba, este es mi Padre. Y cada vez que perdonaba a alguien decía, lo que tú has visto de mí, así en este momento has visto al Padre. Amén. La gente pensaba del Padre de Dios como un Dios tan lejano, así como los paganos, tan lejanos, que les tienen que poner altares y todo para que lleguen. Ese es el pensamiento pagano de los dioses paganos. Pero en el pensamiento cristiano, el Padre que está en los cielos, para que lo conociéramos, nos mandó a su Hijo y se hizo no cercano a nosotros, sino se hizo uno de nosotros. Amén. Qué precioso. ¿Queda claro por qué se llamará Dios fuerte, Padre eterno? Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Príncipe de qué? De paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Oh, hermano, este niñito que nazca, llamado Jesús posteriormente, iba a tener un imperio sin límite. Gloria a Dios. Oiga, ¿era necesario que él se hiciera carne, sí o no? Ah, ¿y qué dice aquí? Sobre el trono de David. Oiga, Él es el indicado, amén. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué se dijo allí? Otra vez, Isaías reafirma la promesa. Un niño nos es nacido. Sobre el trono de David, su padre, y sobre su reino estará juicio y justicia desde ahora y para siempre. Oh, no es cualquier cosa entonces hablar contra la humanidad de Cristo. ¿O sí? Es hablar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque al sentarse un niño, obviamente que creció y que es Jesús en el trono, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, no hable nada más por hablar, porque Él es Dios hecho carne, Hijo de Dios en su divinidad, y no porque tenga origen en Dios, sino porque se sometió a Dios, y es Hijo de David en su humanidad. Amén. Y combinadas en la persona de Jesucristo, va a ocupar un trono para siempre. Oiga, entonces usted va a estar en el cielo. ¿Sabes qué, Jesús? Por toda la eternidad yo no quiero adorar tu humanidad. Oiga, mejor haga planes de no ir al cielo. Mejor quédese aquí en la tierra. ¿Está claro? Porque ponerse contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, prometido que iban a ser un niño y que iba a tener un trono y un trono y reino lleno de justicia y confirmado en juicio y en justicia, perdón. Hermano, por eso cuando Cristo estuvo en la tierra, la gente decía, hermano, qué privilegio es Jesús, Hijo de David, en el tiempo de Jesús. ¡Qué privilegio para los judíos de ese tiempo! Quizá para nosotros eso no tiene sentido ahora, pero cuando tú lo lees, todo agarra sentido. Amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién dijo? ¿Quién es uno de tantos que dijeron quién fue? Bartimeo, ¿no? El ciego. Porque aunque era ciego espiritual, perdón, era ciego físicamente, espiritualmente, sabía que ese que lo podía sanar había llegado en carne, iba a ocupar el trono de David, era el rey de reyes y señor de señores. Y como un ciego y como un pordiosero, quizá porque así puede que se pudo haber sido despreciado por la humanidad. ¿Qué pasa cuando una persona ve a un ciego hoy? Ya, yo sí veo, tú no ves, ¿verdad? Pues ese aunque era ciego físico, discernió más que todos los que tenían ojos de los fariseos y los saduceos y los escribas. Y dijo, te acepto como el hijo de David, el rey de reyes, señor de señores. Ten misericordia de mí. Y tuvo misericordia el hijo de David. Ahora entendemos por qué es hijo de David. Porque en él se cumple la promesa. Él es el que va a ocupar el trono. Por eso Satanás trató de evitarlo desde que nació. Exactamente, por eso Satanás desde que nació lo quiso matar. Desde que nació. Y Jesús lo sanó. Amén. El Hijo de David y el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre y el Ungido de Dios. En una sola persona llamado Jesucristo lo sanó. Pero Bartimeo le reclamó la historia. Perdón, le reclamó la promesa. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. ¿De quién? De mí. Amén. ¿Pero qué pasó? Israel creyó de que porque era el pueblo de Dios, pasaba lo que pasara, hiciera lo que hiciera, se fuera en contra de Dios, la promesa se iba a cumplir en sus reyes. Pero no, Jesús dijo, no, no es así. Ezequiel 21. Ezequiel 21, verso 25. Ayúdenme a verificarlo en la Biblia, por favor. Ayúdenme a verificarlo en la Biblia. Ezequiel 21, 25. ¿Sí? Recuerden que venían los reyes y los reyes y los reyes. Y alguien, y todos estaban pensando, alguien que se sienta en el trono de David, ese va a ser Jesús. O el Hijo. O la descendencia. Pero este rey de Israel, Dios le dice... ¿Sí está bien? ¿Ezequiel 21, 25? ¿Sí? ¿Y tú? Profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. O sea, la línea venía, pero llegó un tiempo en que el pueblo fue profano. Se fue tras la adoración de los Baales, etcétera, etcétera. Y Dios dijo, no, yo no, ahorita no puedo seguir con esa línea. Mi pueblo tiene que aprender una lección para después seguir con la línea. Ahorita no le voy a dar el trono que prometí, lo voy a quitar de mi pueblo y se lo voy a dar a alguien más. Así es Dios. Amén. Oiga, pero la promesa se va a cumplir. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Te pon qué? Te pon la tiara. Quita la corona. ¿Qué pasa cuando a alguien se le quita la corona? ¿Deja de ser qué? ¿Ya? ¿Y a quién se lo pasa? A otro. Dice, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿Y qué dice? arruina, arruina, arruina. Otras versiones dicen al revés, al revés, al revés. Otras que dicen derribaré, derribaré, derribaré, lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Amén. O sea, con sus reyes no quiero nada, pero todavía la promesa de que va a salir de la descendencia de David el rey, que cuyo trono va a ser eterno, esa sigue. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Si ya no quieres nada con... Pues yo soy Dios, dijo Dios. Amén. Yo lo voy a cumplir. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Lo imposible está en nuestra mente. Bueno, ¿qué dice el Espíritu y profecía referente a esto? Profetas y Reyes, página 332, dice: para el profano e impío príncipe había llegado el día del ajuste final de cuentas. El Señor decretó: depón la tiara, quita la corona. Hasta que Cristo mismo estableciese su reino, no se iba a permitir a Judá que tuviese rey. Hasta que Cristo mismo estableciese su rey. El decreto divino acerca de la corona de la casa de David era: del revés, del revés, del revés, lo tornaré. Y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se lo entregaré. A él se lo voy a dar. El derecho que se siente en el trono de David su padre, se lo voy a dar. Del revés, del revés, del revés. Oiga, ¿y eso del revés, del revés? ¿Qué es eso? Que todo lo que iba a venir como rey se iba a acabar. Sí, por ahí va la idea, exactamente. ¿Quién era el que vino a destruir a Israel? Bueno, a Judá. Porque Israel, ya las 10 tribus habían quedado, Judá. Bueno, no a destruir, me equivoqué, a llevar cautivo Babilonia. Miren lo que dice el libro de la educación. Citando a Ezequiel, aquí está: arruina, arruina, arruina, lo reduciré. Educación, página 179, dice: la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de ¿quién? Babilonia. De Babilonia. Después Dios se la otorgó ¿a quién? A Medo Persia. ¿Después a quién? A Grecia. ¿Y después? A Roma. ¿Y Roma? Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se lo entregaré. ¿Cuándo nació Cristo? ¿En qué de estos imperios nació Cristo? De Roma. De Roma. ¿Y qué quiere decir entonces del revés, del revés, del revés? Bueno, muy sencillo. Los pioneros adventistas decían: primer revés, cuando Babilonia conquista ¿a quién? Medopersia. A Medopersia, primer revés. Segundo revés, cuando Medopersia conquista ¿a quién? Grecia. A Grecia. Y tercer revés, cuando Grecia conquista ¿a quién? Roma. Roma. Y después iba a venir Cristo el Señor. Amén. Después nació el Mesías. Después nació aquel cuyo trono le fue prometido a David. En la carne, uno de tus hijos le será entregado el trono eternamente. Amén. Le será entregado el trono. Yo se lo entregaré hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Amén, hermanos. Entonces, ¿fue así o no fue así? Claro que sí. Por eso la estatua de Daniel 2, ¿verdad? Ahí se nos presentan los reinos, ¿sí? Pero ahí se nos presenta el fin de esos reinos en toda la extensión de la palabra y de su historia. Porque tiene que nacer Jesús, irse al cielo y volver para destruir a todos esos reinos, ¿sí o no? ¿Ya nació Jesús? Ya nació Jesús. ¿Ya se fue al cielo? Ya se fue al cielo. ¿Está por venir? Oh, está por venir. Y nosotros nos toca ver, hermanos, casi el momento. Amén. Cuando este reino, el reino de Jesús, venga por segunda vez. Nos toca ver ese cumplimiento de esa promesa. ¿No es grandioso, hermanos? Aquella promesa que por años y siglos la estuvieron esperando. A nosotros nos toca verla, si Dios lo quiere así. Pero llega el momento que se cumple la promesa que se le hizo a David. A ver, hasta lo que hemos leído aquí, estas son las palabras sagradas del Antiguo Testamento. En la mentalidad judía, todo mundo estaba esperando que su hijo fuese ¿quién? Ese rey. Amén. Porque esa era la promesa. ¿Sí? Así como cuando tú le mencionas al adventista sábado, ay, sábado, yo aquí pertenezco. Tú le mencionas, hijo de David, yo quiero tener ese hijo, decían las familias. Pero llegó el tiempo. Llegó el tiempo designado. Amén. Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Llegó el tiempo. Tuvieron que pasar Babilonia, Medopersia, Grecia. Ahora, ¿y para qué Dios les dio el trono a ellos y la corona? ¿Para qué se los dio? ¿Para qué Dios le dio el trono y la corona a Israel? Para que lo exaltaran a él. ¿Sí? Pero como no quisieron, dijo, pues a ver si se lo damos a los paganos, a ver si ellos entienden. ¿Y entendió Nabucodonosor? Sí. Sí entendió. Pero después de entender y de glorificar a Dios, hizo una estatua, entonces no entendió. Pero después sí entendió, pero después no entendió. Pero a la final, por ahí leímos una cita una vez, ¿te acuerdas? Pues que él se arrepintió. Y entendió, pero ya su reino ya había sido dado ¿a quién? A los medos y los persas. ¿Y entendieron ellos? Bueno, ahí viene Naamán, y ahí viene la princesa, la doncella Esther. ¿Y vieron cómo los planes de ese reino se fueron en su contra? ¿Se acuerdan? ¿Entendieron? Sí y no. Entonces Dios le pasa ese reino ¿a quién? A los griegos. ¿Y los griegos entendieron? Los griegos hicieron de su Dios la sabiduría humana. Tampoco entendieron. Entonces ahí dice el Espíritu profecía que a Roma. Por eso están esos cuatro reinos en la profecía, porque agarraron el trono y el reino del pueblo de Dios, lo agarraron ellos. ¿Y lo entendieron los romanos? Hermano, Herodes, cuando sabe del niño, ¿verdad? Quiere matar. Poncio Pilato, ¿qué dice? Unido con los sacerdotes y los ancianos del pueblo, hacen una reunión para atacar a Jesús. Porque es una cosa interesante, cuando Jesús nace, ese reino que Dios le había dado a Roma se ve amenazado. Herodes, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo va a ser un rey, un niño, un rey que nazca aquí? No puede haber dos reyes. Pues sí. En ese momento era uno completamente de este mundo y el otro, dice, mi reino no es de este mundo, que era Jesús. Amén. Hasta que venga, ¿qué decía la profecía? Esto no será más. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Amén. Se cumple la promesa que se le hizo a David. Lucas 1, nuestra base bíblica. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre. Oiga, esto ya lo habíamos leído antes. El fruto de tu vientre, ¿se acuerda? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y será grande, este será grande y será llamado ¿hijo de quién? y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él es al quien se le va a dar el trono de David su padre, y va a reinar eternamente por siempre y para siempre en juicio y en justicia. Él es el que va a nacer. Oh, hermano, tanto que fue así que cuando nació, los ángeles bajaron a la tierra y le cantaron a los pastores de Belén: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque había nacido el Rey. Amén. Por eso los hombres sabios llegaron ahí. Oiga, andamos preguntando por el Rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes mandó llamar a quienes. Sí, a los maestros de la ley, a todos ellos. Oiga, ¿ustedes saben dónde va a nacer el Rey de los judíos? Bueno, pues la Biblia dice que en Belén. No, magos no. No, hombres sabios. Sí, porque la magia viene del diablo. Y ellos por magia no pudieron haber. Era Dios que los llevaba, porque habían estado estudiando las escrituras. Sí, corregimos por cualquier cosa, ¿verdad? Para gloria de Dios Padre. ¿Dónde dice eso? Usted lo leyó, hermano. Los hombres sabios dicen: hemos venido a adorar ¿a quién? ¿Al Rey de quién? Al Rey que ha nacido. Vamos, está en Mateo, ¿verdad? Mateo 2, 1 y 2. Mire lo que dice. Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Nació el rey en los días de otro rey. ¿Amén? Pero este era el rey del universo prometido, que iba también a ocupar como rey el trono de David su padre. ¿Amén? Y Herodes dijo: no puede haber dos reyes, yo soy el rey, vamos a mandar a matar a todos los niños. Y así es, hermano. Cuando hay orgullo en el corazón, no se puede servir a dos señores. No puedes aceptar la humanidad del rey del universo. Tú quieres seguir siendo rey. Y dice la escritura: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La hermana Guay habla y dice que en realidad no eran magos, sino eran hombres sabios. Diciendo: ¿dónde está? ¿Qué andaban preguntando? ¿Qué andaban buscando? El rey de los magos. Andábamos buscando al rey. Al rey de los judíos. Porque ellos habían estudiado las escrituras y habían creído lo que las escrituras dicen, que del trono de David iba alguien a salir, perdón, de la descendencia, y iba a ocupar el trono de David, el rey. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos mismos se dieron cuenta, los ángeles se dieron cuenta que había llegado el tiempo, que debía nacer el rey, que iba a ocupar el trono de David, su padre. El ángel le dijo a María: tu hijo va a ocupar ese lugar. Tú no eres la mediadora, ni vas a dar. Lo más importante es el que va a nacer. Amén. Catolicismo romano dice que Jesús necesita de la mediación de María. La profecía dice que el único papel de María fue dar a luz a Jesús. Amén. El único papel. ¿Sabe por qué mucho católico está engañado? Mucho católico está engañado porque no entiende ni comprende la profecía. Lo que hemos estado leyendo es la profecía, amén, del Antiguo Testamento, que se cumple en el Jesús del Nuevo Testamento. ¿Y qué dicen? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué? Adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, ¿cómo que ya nació el niño, el rey? Aquí tenemos unos visitantes que dicen que ya tenemos un rey. A ver, Herodes se turbó toda Jerusalén. Verso 4, convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Óigame, hasta Herodes sabía la diferencia entre Cristo y Jesús. ¿Cómo que uno de ustedes propio no lo entienda? Ay, qué Herodes. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí va a nacer el que va a ocupar el trono de David. Amén, hermanos. Así que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de alguien que va a ocupar el trono de David, y no cualquier trono, el trono que permanecerá por siempre y para siempre. Por eso la importancia de creer en Jesús, hermanos. Por eso el himno que cantaba la hermana Guay decía: ¿qué me importa del mundo las penas? ¿Qué me importan del mundo las penas? ¿Lo puede leer? ¿Lo tiene allí? Por favor. ¿Qué me importa vivir en cadenas si me espera una patria mejor? Es, no, 323, no, ustedes me dicen que 253, gracias. ¿Usted se lo sabe, hermano? ¿Qué me importa del mundo? A ver, pásenmelo, por favor. Mire, qué bonito himno, uno de los preferidos de la hermana Guay. 253. ¿Qué me importan del mundo las penas y doblada tener la cerviz? Vamos a cantar. ¿Qué me importa sufrir en cadenas si me espera una patria feliz? ¿Quién será el rey en esa patria? Cristo. El prometido. Si me espera una patria feliz. Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora vislumbro la luz. Mis prisiones las llevo gozoso, por Jesús quien venció en la cruz. ¿Qué me importa? Nuestras penas son tristes y amargas. ¿Pero qué me importa? Si aquel que fue el prometido de ocupar el trono de David ya nació, ya vino, ya venció. Amén. Y ahorita está sentado en el trono de su padre. Amén. Amén. Pero todavía no ocupa su trono. Y estamos esperando que ocupe su trono. Y una vez que lo ocupe, reinará por siempre y para siempre. Uno de tus hijos ocupará el trono eterno, se le dijo a David. El énfasis en la humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros, y podemos decir, y algún día en la eternidad ocupará el trono de David, su padre. Es sencillo, profundo y a veces incomprendible. Porque ¿cómo puede ser? Y dice, y que Dios va a poner en sus hombros toda la potestad, todo. Desde ese trono se va a gobernar el universo. Amén. ¿Y cómo que un hombre divino, humano, pues, gobierna todo el universo? Así está escrito. Y así será. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Y qué bonito dice la tercera estrofa. Evangelio sublime, preciado, bello pacto de amor sin igual. ¿Desde dónde vino este pacto? Disculpen que interrumpa el canto, hermano, pero es que el canto viene con la doctrina. Cantamos nuestra doctrina. Amén. Bello pacto de amor sin igual. Quiero siempre tenerte a mi lado, refulgiendo cual puro fanal. Aun en valle de muerte oscuro, el que acude a los pies del Señor hallará su consuelo seguro en el bello evangelio de amor. ¿Qué consuelo? Qué consuelo es ponerse en las manos de aquel que quita reyes y pone reyes y nos levanta y nos va a sentar en su trono. Amén. Porque así lo dice el mensaje a la Odisea: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Él va a tener su propio trono. Ahorita está sentado, ahorita mismo está sentado en un trono que no es el de David, sino en el trono de su Padre. Se empezó a cumplir la promesa, se empezó a cumplir cuando nació. Pero lo del trono falta. Y todos los que venzan se sentarán con él en su trono. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso sentarnos en el trono? ¿O no, hermanos? Es maravilloso. Y ahí todas las penas que hayamos pasado diremos: ¿cuán poco nos costó el cielo? Amén. Un poco. Así que se le dice, el ángel le dice a María: mira, tú eres, ¿verdad?, la que vas a concebir, el que va a ocupar el trono de David, su padre, a Jesús. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Jesús nace. Perdón, hermano. Jesús nace. Aquí lo registra en el verso 4. Apocalipsis capítulo 12, verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Por qué la serpiente, el diablo, quería devorar la humanidad de Cristo desde que nació? Para que no le adorase. Exactamente, porque él no quería que hubiera rey en el trono de David y que hubiera un rey eterno. Y que ese rey fuera nuestro Salvador, un rey en la humanidad. Recuerda que cuando Jesús le dice, Poncio Pilato le dice: ¿y eres tú rey? Así le dice Poncio Pilato, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Yo para esto he nacido. Amén, gloria a Dios. ¿Eres tú rey? Yo vengo a cumplir la promesa que se le dio a David, mi padre. Soy rey. En otras palabras. ¿Y Pilato cómo se quedó? Yo pensaba que era aquí. No, y todavía Dios le dice en un sueño a la mujer de Pilato: no tengas nada que ver con este hombre santo y justo. ¿Eres tú rey? Yo para esto he venido y para esto he nacido. Gloria a Dios. Yo para esto me hice carne, para ser rey. Para esto me hice hueso de tus huesos, sangre de tu sangre, carne de tu carne, para ser rey. Y cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, Poncio Pilato, obviamente, detrás de eso está Dios. Se escribe en la cruz. ¿Qué escribió en la cruz? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato, escribiste mal. Lo que escrito está escrito. Por detrás de la mano de Pilato está la voluntad de Dios. Yo para esto he nacido. Última oportunidad. A vuestro rey voy a crucificar. Ese no es nuestro rey. ¿Cómo? Maravillado el cielo. Esa es la promesa. El que va a ocupar el trono de David, el trono eterno. No tenemos otro rey. Danos el trono de Roma. Queremos el trono de Roma, dijo el pueblo judío. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el pueblo judío se quedó con el trono de Roma, así como hoy muchos adventistas se quedan con la amistad de Roma. Le dan medallas, visitas ecuménicas. Han desechado a Jesús. ¿Eres tu rey? ¡Qué preciosa respuesta! Por si no lo sabías, esa es mi misión. Amén. Le dijo Jesús a Poncio Pilato: mi misión es ser rey. Y no solamente de los judíos, de todo principado, de toda potestad, de todo poderío, de toda nación, de todo imperio. Amén. Y cuando vino, ¿quién se dio cuenta que él era el rey? Bueno, los ángeles, los reyes sabios, los hombres sabios, pero del pueblo de judío, los pastores también, pero los pastores de borregas, no los otros pastores. Hermano, nos estamos gozando en este sábado, amén. Pero el pueblo lo desconoció como rey. Dice: no digas que es rey, sino que él dijo que era rey. Pues lo que es escrito es escrito. Y ahí quedó clavado en la cruz. Aquí está muriendo el rey de los judíos. Y murió. 3:00 p.m, la hora del sacrificio del cordero. Y esa muerte, cuando él se humilla hasta lo sumo, hasta muerte y muerte de cruz, le capacita o le califica para ser exaltado hasta lo sumo y sentarse a la diestra en el trono de Dios. Amén. Porque murió el rey en su humanidad. Su divinidad no murió. ¿Cómo no se va a adorar al rey? Al rey del universo. ¿Cómo no se va a adorar al que va a ocupar el trono de David? Por siempre y para siempre. ¿Cómo? Es que es lógica humana. No es lógica humana, es un escrito. Está, él va a ocupar el trono de David, su padre. Le guste el diablo o no le guste. Le guste el diablo o no le guste. Exactamente, hermano Teo. Teodoro significa regalo de Dios. ¿Mm? Ah, Doroteo. Bueno, Teodoro y Doroteo es lo mismo. Porque Dorón y Teos, Dorón es regalo, Teos Dios, Doroteo o Teodoro. Salmo 110. Ah, perdón, estamos en Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? Apocalipsis 12. A fin de devorar a su hijo tan pronto como nacía, ese verso 4. Y ella dio a luz un hijo varón, amén, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Oiga, ¿qué se está cumpliendo aquí? La promesa hecha a David, amén. Y su hijo fue arrebatado, ¿para dónde? Para Dios y para su trono. Para Dios y para su trono. ¿Cuál trono? ¿De él o el trono de Dios? A ver, vamos a estudiarlo, ¿está bien? Este era el tipo de estudio que tenían los primeros adventistas. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. En otras palabras, vamos a entenderlo aquí. Siéntate, ¿a dónde? A mi diestra. En mi diestra. Escuche bien. Dios Padre dice, le dice a quién, al Hijo. Él me será por Padre, yo le seré por Hijo. ¿Se acuerdan? Siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. ¿Dónde está sentado Dios? ¿En su qué? En su trono. Entonces, ¿a dónde se va a sentar Cristo? Dice, fue arrebatado para Dios y ¿para quién? Para su trono. ¿El trono de quién? Dice, siéntate a quién. En mi diestra. En mi diestra. Exactamente. A su lado. No dice, siéntate en el trono de David tu padre. Ahorita lo vamos a ver. En tanto que pongo tus enemigos por estrado de ¿quién? De tus pies. A ver. ¿Qué dice aquí? Marcos 16:19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra ¿de quién? De Dios. Hebreos 10 dice, pero este, ¿quién este? El que ofreció por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo hecho carne. Amén. Habiendo ofrecido por los pecados de un solo sacrificio para siempre, está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Amén. Hebreos 1:3. Habiendo hecho la misma purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está, ¿qué dice? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuatro puntos muy importantes en este verso. Cristo murió y murió su humanidad. Amén. También resucitó. Está sentado, está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace allí? Pide, intercede, clama por mí. Amén. Resucitó, murió en su cuerpo, resucitó en su cuerpo. Y en su cuerpo está a la diestra de Dios. Y él también, ¿qué hace? Intercede por quién. Por nosotros. Así de que, ¿él dónde está sentado? A la diestra de Dios. Recuerden que Apocalipsis nos pone a Jesús en el trono. ¿En el trono de quién? En el trono de Dios. ¿Recuerdan? del trono de Dios y del Cordero. ¿Recuerdan que leímos? Así que pregunta. Miren lo que dice, más bien afirmación. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, ¿y qué dice? Entonces, ¿dónde está ahorita? Cuando él venció, ¿a dónde se fue a sentar? Al trono de su padre. ¿Se le ha dado ya el trono de David, su padre, hablando en la carne? No, está sentado en el trono de Dios. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Él está diciendo, yo tendré el trono de David, en otras palabras. Mensaje a la Odisea. Dice, pero ahorita estoy sentado en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Amén. Entonces ahorita, ¿dónde está sentado? En el trono de su padre. Desde que él ascendió al cielo, se sentó a la diestra del trono, a la diestra de Dios, en su trono. Nos dice, mensaje lo dice, ahí está sentado. ¿Sentado qué quiere decir? Que junto con el Padre está llevando a cabo el proceso de la salvación para nosotros. Dice que está intercediendo. Amén. Y con lo humano es que Él nos escucha, con su humanidad nos escucha, nos entiende y nos comprende. Pero con su divinidad se presenta al Padre. Amén. Con su humanidad me entiende y me escucha, me comprende y me auxilia. Y con su divinidad se presenta ante el Padre. Y por eso se llama mediador, porque está en medio de Dios y en medio de una humanidad. Él es mi mediador, pero además es mi intercesor. Amén. El libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Y recuerda lo que creemos como adventistas, que antes de que Cristo muriera, el diablo iba ya a representar este mundo y decir, Job no es digno, ¿se acuerdan? Quítale, vas a ver que te va a negar. Y él era el acusador, hasta que Cristo se hizo carne. Amén. Y cuando Cristo se hizo carne, como lo vimos en la mañana, venció en la carne para derrotar al que tenía el dominio de la muerte. Esto es al diablo. Y ahora, cuando Cristo va al cielo, ya no tenemos un acusador. Ahora tenemos un intercesor. Amén. ¿Ves cómo cambia el panorama en la gran controversia? Antes de que Cristo se hiciera hombre, para algún día sentarse en el trono de David, siempre teníamos un acusador allá. Pero cuando muere en la cruz del Calvario, se le cierra la puerta a ese acusador. Y ahora tenemos un abogado. Un intercesor, un mediador. Y por eso el diablo odia a Cristo en su divinidad y en su humanidad. Porque no le conviene que tengamos un intercesor, un mediador, alguien que haya sido humano y divino. Pero lo tenemos por la gracia de Dios. Antes ese acusador hacía de las suyas. No veía esperanza en él. Más bien, veía al pecador sin esperanza. Porque Cristo todavía no se hacía carne. Pero cuando Cristo nace como un bebé, vence como un hombre, resucita en un cuerpo, mezclando su humanidad y su divinidad, y llega al cielo. Y por eso dice, y aquí veo el diablo que fue expulsado. Dice, el diablo Yo me puedo equivocar, siempre me gusta leer la Biblia. Fue lanzado fuera el diablo y Satanás. Verso 10, entonces oyó una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche estaba acusando a todos. Pero cuando Cristo muere, es echado fuera. Y Cristo en la carne va para ser nuestro intercesor. Y eso le enoja al diablo. Pero eso hace que tú no quieras orar, que no quieras leer la Biblia, que no te quieras humillar ante Dios. Tantos agradecemos porque tenemos un intercesor y no un acusador. Tenemos un abogado, no alguien que 24 horas, dice día y noche ahí estaba acusándonos. ¡Ya no! ¡Qué grande es el misterio de la piedad! ¿No es grande? Y además ese intercesor es el heredero del trono de David, su padre. ¿Qué les parece? Y todo eso gracias al favor de Dios, que se hizo carne, porque Cristo es Dios hecho carne. Amén. Qué cosa sin sentido es decir, no adoro la humanidad de Cristo. Es una cosa sin sentido. Sin entender el conocimiento del plan de salvación. Simplemente porque reina el orgullo, nada más. Solo nada más por eso. Así que el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso lo toma Hebreos capítulo 1. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién le dijo? ¿A un ángel o se lo dijo? Dijo Jehová a mi Señor. ¿Qué dice el Salmo 110? Dijo Jehová a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿O se lo dijo a un ángel? No, se lo dijo el Padre al Hijo. Amén. Ahí está. ¿A quién se lo dijo? ¿Quién está escribiendo esto? Salmo 110, nos ayudan a verificar quién escribe ese salmo, por favor. Salmo de David. Salmo de David. Ah, mira, nada más. Salmo de David, de cuya descendencia iban a ser el Mesías. Él mismo escribió. Dijo Jehová, mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, pregunto, ¿hasta cuándo va a estar sentado Jesús en el trono de Dios? Lo dice la Escritura. En tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Tiene enemigos Cristo? ¿Sí o no? Oh, hermano. ¿Tiene enemigos? ¿Tiene enemigos Cristo? Sí. Y mira lo que dice. Siéntate a mi diestra y lo toma. Salmo 110 lo toma Hebreos. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oiga, entonces no le dijo a los ángeles. No, es que los ángeles son espíritus ministradores. Amén. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es una pregunta. Verso 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que quién. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Jesús, un poco menor que los ángeles, está sentado a la diestra de Dios. Amén. Está sentado a la diestra de Dios. Dice aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia. Porque, ¿por qué dice? Siéntate, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos yo los ponga bajo mis pies. Amén. ¿Quién va a poner los enemigos bajo sus pies? Esta no es una promesa para los ángeles, es para Cristo. Pero Dios va a poner los enemigos de Cristo bajo sus pies. Amén. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Cristo? Los que niegan. Sí, los que niegan que Jesucristo ha venido en carne, obviamente, eso lo leímos en la mañana. Pero el Salmo 102 nos dice específicamente quiénes son los enemigos de Cristo. Vamos a leerlo. Salmo 2, no es el 102, es el Salmo 2. Salmo 2. Porque después de que esto termine, entonces recibirá el trono de su Padre por siempre y para siempre. Amén. Vamos paso por paso. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la primera parte, acá la segunda parte. En unas habla Dios Padre y en otras habla Dios Hijo. ¿Está bien? ¿Sí? Y hermano, todo esto es para comprender y entender que la divinidad mezclada con la humanidad de Cristo es algo bello y hermoso. Y Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Verso 2, verso 1 del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué es un motín? ¿Un tumulto? Ahora, ¿contra quién se amotinan? Se levantarán los reyes de la tierra. Ah, ¿quiénes son los enemigos primero? Los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán ¿qué? Unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Contra Dios y contra quién? Cristo. Y contra Cristo. Por eso dice, mira, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ahí va a estar. Y Dios le dice a su hijo, mira, vamos a estar aquí sentados los dos en mi trono hasta que los enemigos sean puestos bajo mis pies, le dice Dios, Padre, a Dios Hijo. ¿Amén? Amén. ¿Y pero quiénes son los enemigos? Bueno, aquí lo dice, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Esto se llama el ecumenismo hasta el día de hoy. Por eso somos de sostén propio y somos historicistas. ¿Amén? Porque la lucha es contra Dios y contra su Hijo. Oiga, ¿y Dios y su Hijo qué plan hicieron? El plan de la salvación. ¿Amén? Por eso los reyes de la tierra, ¿les gusta el plan de salvación? No, les gusta la política. Nosotros no tenemos nada que andar de politiqueros, regalando esto, regalando aquello en la política. Porque en la política, lo que dice la Biblia hablando de los reyes y los príncipes y lo que consultan unidos, va contra Jehová y contra su ungido. Y Jehová y su ungido hicieron el plan de salvación. ¿Y qué dicen esos reyes y esos príncipes? Dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Tú crees que, hermano, este es el nuevo orden mundial de ahora? Que están diciendo todos contra Cristo y contra el Padre, contra el plan de salvación. En la persona de los cristianos. Vamos a romper lo que los une. ¿Y qué es lo que nos une? Nos une a nosotros nuestro Salvador Dios en la carne y su doctrina pura. Amén. Eso es lo que nos une. Y dicen los reyes de este mundo contra los príncipes: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero vuelve a decir el salmista: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Tengamos confianza, hermanos, que todo plan de reyes humanos no puede contra el plan del Rey divino y humano llamado Cristo Jesús. Luego, ¿qué dice aquí? Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hermano, ¿cuál es la ira de Dios? Oiga, el mensaje del tercer ángel, ¿qué dice? Si alguno adora a la bestia de su imagen, él también beberá del vino ¿de qué? De la ira de Dios. Óigame, aquí está implicado el mensaje del tercer ángel. Porque tiene que ver con todo esto. El mensaje del tercer ángel no es ajeno a la gran controversia. Al reinado de Cristo no es ajeno. Que están tan bellamente unidos. Y la ira de Dios son las siete postreras plagas. Lean en Apocalipsis 16. Y Dios turbará a estos reyes y príncipes que se conjuntan, consultan unidos contra Jehová y su ungido con las siete postreras plagas. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién dijo que iba a poner rey sobre el trono de David? Dios. Dios Padre. ¿Qué precioso es esto, hermanos? Verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo dice: yo voy a publicar un decreto. Voy a ir. Voy a morir. Y voy a resucitar, porque Hebreos 13 nos dice que esto significa la resurrección de Jesús. Amén. Yo te engendré hoy significa que Jesús resucitó. Entonces aquí se está diciendo desde el Salmo 2, desde aquel tiempo, David está diciendo: el que ocupe mi trono primero va a morir, va a resucitar. Amén. Por eso el cordero que fue inmolado. Y aquí dice Jesús antes de ser carne: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En otras palabras, Jesús antes de hacerse carne dice, aquí implica: yo voy a resucitar. En otras palabras, para que él resucite tiene que hacerse carne. Amén. Ahora, ¿quién habla en el verso 8? ¿Habla el Hijo o habla el Padre? ¿Quién habla? Exactamente, hermano Teo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios el Padre le da herencia y posesión de todo lo que le pida? Porque él ha resucitado de los muertos. Ha vencido con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Por eso Dios le dice: pídeme lo que quieras. ¿Y sabe qué Dios le pide? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Pídeme lo que quieres. Pues lo que quiero es eso. Y por eso intercede por nosotros. Y por eso pide por nosotros. Y todo el poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está enfocado a nuestra salvación. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Oiga, ¿se acuerda que una vez el diablo le mostró todos los reinos de qué? Del mundo. ¿Del mundo o de este mundo? De este mundo. Claro. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo ya sé que tú no me puedes dar nada. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Porque una vez que el Padre, que Jehová y su ungido, el Hijo, lleven a cabo el plan de salvación y Él muera, el Padre me dará todas las cosas y me sentaré en el trono de David, su Padre. Y aquí sigue hablando el Padre. Los quebrantarás con vara de hierro. Oiga, ¿no dice su Apocalipsis que acabamos de leer? Dice, y que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Óigame lo que tenemos en Apocalipsis 12, 4, lo tenemos en el Salmo 2, 9. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. A ver, ¿quiénes son los que se conjuntan? Los reyes, los príncipes y los jueces. Oh, hermano, olvídate que en los jueces de esta tierra hallemos justicia. Es que lo voy a demandar, pero olvídate. La justicia está en Cristo. Cuando tome su trono. Ahorita con el Padre están poniendo a sus enemigos bajo sus pies, pero falta. Ya mero, hermanos. Amén. Amén. Y sigue diciendo: servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Este es un mensaje específicamente para los reyes y los jueces de la tierra. ¿Y qué dice? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pero ese Hijo se hizo carne para morir y necesita y merece honra. Amén. Amén. ¿Se honra al Hijo hecho carne que resucitó? Y que por eso es el engendrado, yo te engendré hoy, de acuerdo a Hechos capítulo 13. Sí, sí se honra. Entonces, quien no quiere que se honre al Hijo es el dragón. No se lo quiere, como dice, echó agua contra la descendencia de la mujer, y la mujer es aquella que dio a luz a un hijo. Hermano, uno de los capítulos más hermosos es cuando habla sobre la victoria de Cristo sobre la muerte en 1 Corintios, y con esto vamos a ir terminando, ¿está bien? 1 Corintios capítulo 15. Hermano, todo esto que le estoy mostrando, sí lo estudié, pero yo no lo investigué. Quien lo han investigado son los pioneros adventistas, de ahí lo saqué para dárselo a ustedes. Sí, sí lo investigué. Pero los que juntaron todo eso fueron los pioneros. Para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. 1 Corintios 15, 21 en adelante. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a leerlo todo primero y luego ustedes me dicen que entienden, ¿está bien? 1 Corintios 15, 21 en adelante, ¿está bien? ¿Sí está en su Biblia así como está en la pantalla? Sí. ¿También hay hermanos que están mirando? Ok. Por cuanto la muerte entró por un hombre, el problema es la muerte, ¿se dan cuenta? 1 Corintios nos habla de la resurrección. También por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Quién fue ese hombre? Cristo Jesús. Oiga, si ese hombre... Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se refiere a Adán? No, se refiere, este es el primer Adán y este es el segundo Adán. Amén. Este es el primer Adán, el esposo de Eva. Este es el segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Ahora sigue diciendo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero recuerde una cosa: para que Cristo nos dé vida, Él debía haber hechose carne para darnos vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, primero es el que resucitó. Luego las primicias, los que resucitaron juntamente con Él, cuando Él resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Luego el fin. A ver qué va a hacer Dios. A ver, vamos a ver. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último, el postrer enemigo que será destruido, ¿es qué? La muerte. Es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, el único que no está sujeto a Él es Dios. Amén. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuántos entendemos este verso? A ver, dije, vamos a leerlo y después ustedes dicen que entendieron. También allá en casita, los que están viendo, léanlo. Léanlo. Y compartan con los que están al lado de ustedes, ¿qué entienden con eso? Yo le entiendo, hermano. A ver, hermano Teo. Yo le entiendo que lo que está haciendo Jesús, o sea, ya la batalla ya ganó, digamos, cuando Él resucitó. Ajá. Pero aún todavía falta, porque el enemigo todavía va a querer arrastrar, va a querer eliminar a todo el resto, digamos, al remanente. Sí. Pero ahí ya cuando eso termine, cuando eso ya se concluya, Jesús le va a dar al Padre, o sea, le va a decir: ¿sabe qué? Pues mira, ya vencí, aquí está el reino. Y el Padre ya le va a otorgar su propio reino a Jesús, ¿no? Uh-huh. Y él es cuando ya se siente en su trono, de David. En el trono de David, su padre. Adelante, hermana. ¿Qué duda tiene, hermana? Es que dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿qué cosas? Todas las cosas. Ahí es cuando ya no va a haber muerte. Uh-huh. Ahorita le voy a poner lo que opinaban los primeros adventistas. A ver, ¿cuándo Cristo recibe su reino? Porque ahorita está sentado en el trono de Dios, su Padre. Cuando termina la intercesión. Lo recibe cuando dice que todos sus enemigos los pongas. A ver, ok, es interesante saber esto. Una cosa es que Él reciba su reino y otra cosa es que se siente sobre su trono. Ya sé. Porque se va a sentar sobre su trono cuando ya todo le sea sujeto. Y una vez que se siente sobre el trono de David, su padre, le va a decir, aquí está también mi trono, oh Dios. ¡Qué precioso! Cristo siempre se va a humillar por la eternidad. Sí, va a ser el trono, trono eterno, que no se acabará nunca. Pero una vez que el Padre le ceda ese trono, el trono de David, su padre en la carne, amén. Y el trono de David, y el trono que Dios le ceda también, porque es una obra de Dios, sentarlo en su trono de David, su padre, amén. Porque tiene que ser humilde ante su padre. Exactamente, porque la característica de Jesús es humilde. Miren, hermanos, muchos piensan que la humildad de Cristo tardó 33 años y que ya después es un Dios lleno de gloria y que se olvidó de su humildad. No, sigue siendo humilde porque mantiene nuestra carne con Él por la eternidad. Y un acto de suprema humildad será cuando finalmente, ahorita vamos a ver cuando se le dé su trono y se le diga, siéntate aquí, sea coronado, amén. Él va a decir, ya Señor, gané el mundo otra vez para ti. Gané a pecadores convertidos para ti. Ya suprimí el diablo, suprimí la muerte. Ahora estoy sentado otra vez en el trono. O estoy sentado en el trono de David ahora. Pero en un acto de humildad va a decir, pero este trono lo sujeto ante ti, para que esa paz eterna que se interrumpió sea por siempre y para siempre. Por eso se llama Príncipe de Paz. ¿No es hermoso? El Cordero inmolado desde la fundación del mundo va a ceder su trono al Padre. No que Él no vaya a gobernar en su trono, sino su gobierno lo va a sujetar al Padre, para que, como dice allí, Dios sea todo en todos. Él no hizo todo esto porque Él desea un trono, no lo hizo por eso. Exactamente. Él lo hizo para darle al Padre otra vez la gloria. El hecho de que nos perdone, nos justifique, nos santifique y nos glorifique. Y es que va a ser, es para darle al Padre la gloria. Y es que va a ser todo lo contrario a lo que hizo Satanás. Exacto. Satanás se ensorbeció, se quiso tener, ¿sí?, algo que... Y, exactamente, aún después de los 1000 años Satanás va a decir... Con los reyes de la tierra, recuerdan los jueces, lo que dice el Salmo 2, va a decir, entremos a la ciudad y tomémosla. ¿Y qué está en la ciudad? El trono. ¿Y qué va a hacer Satanás? ¿Para qué va a querer tomar la ciudad? Para sentarse en el trono. Pero va a caer fuego del cielo y va a decir, no, tú en el cielo, ya te eché del cielo, ahorita con un poquito de fuego, o mucho, ¿verdad? Ya el último enemigo a vencer será ¿quién? La muerte, el autor de la muerte, que es Satanás. Y una vez que haya sujetado a Satanás y a nosotros antes, porque ahorita estamos sujetos por libre albedrío, nos sujetamos a Cristo, amén. ¿Sí o no? Nosotros nos sujetamos a Cristo Jesús, Cristo divino, Cristo humano, Cristo Jesús. Cristo divino, perdón, Jesús humano, Cristo Jesús. Por eso dice sujetado todo. Por eso dice, porque toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Finalmente van a reconocer su señorío en el trono de David. Amén. Amén. Y cuando Jesús Cristo tenga otra vez, o tenga finalmente el trono de David, su padre, que se le prometió, él va a ser tan humilde, que le dirá al Padre, te doy mi trono, lo sujeto ante ti. Va a seguir en su trono, pero le va a decir el Padre, sujeto mi trono, porque tú y yo somos uno. Porque no puede haber división entre el Hijo y el Padre. Claro que el Hijo ande gobernando unos planetas y no, no puede haber división. Entonces, con todo eso que hace, es donde dice que vindica el nombre de Dios. Y con eso le da, por eso dice, para gloria de Dios Padre. Amén. Y eso es lo que dice todo, bueno, esos dos versículos, ¿no? Ajá. Primera de Corintios 15, 27 y 28. Ok. Sí. Porque a ver, léalo, hermano. Dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claramente se efectúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Exactamente. Y cuando todas las cosas Dios le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo sujetará a aquel que él sujetó a él todas las cosas. Ajá, ¿y cómo lo va a sujetar? Aquí lo dice en el verso 24. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Te acuerdas de Daniel 2? Los reinos, la estatua, los pies, los reinos de este mundo, Europa dividida. Y todos esos gobernantes y príncipes y jueces que consultan contra Dios y su ungido, incluyendo y el primer rebelde Satanás y sus secuaces, cuando el último haya sido sujeto, ¿quién lo sujetará? Dios, el Padre, los va a sujetar. Amén. Entonces se le dará el trono. Pero cuando se le dé el trono, él va a seguir ahí en el trono, pero le va a decir al Padre, sujeto mi trono a ti. Amén. Te lo entrego a ti. Oiga, entonces, ¿qué pasa de la venida de Cristo al fin de los mil años? Porque ya vimos, después de los mil años va a pasar esto. Bueno, los pioneros adventistas, esos eventos de la venida de Cristo los veían ya como parte de la sujetación de los reyes de la tierra a Cristo, al reino de Cristo. Vamos a abrir la escritura en Lucas 19. Porque la pregunta es, ¿cuándo se le da el reino a quién? A Cristo. A Cristo. Ese reino prometido. Dice aquí, Lucas 19:2. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir ¿qué? Lucas 19:12. Sí, 19:12. Repito, Lucas 19:12. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Qué dice? Para tomar reino y volver. ¿A qué vino Cristo? Para tomar reino. ¿A qué vino Cristo? Para retomar el reino que Satanás creía que era de él. Un hombre noble es Jesús. Noble hombre es Jesús. Se fue lejos. ¿Qué tan lejos? Se fue lejos. Aquí a la tierra. Podemos pensar así. Pero después fue arrebatado para Dios y su trono. Porque dice que se fue lejos para recibir su reino. Y ese fue el propósito. Recuperar este reino que le pertenecía a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y qué dice la Escritura? Para recibir un reino, ¿y qué? Volver. Y volver. Así que ese fue el propósito de venir a esta tierra y irse al cielo otra vez. Amén. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Que Cristo qué? Vuelva por segunda vez. ¿Sí o no? Entonces, antes de volver, ¿qué debe recibir? Su reino. ¿Dónde lo dice? Verso 15. Aconteció que vuelto él, ¿qué dice? Después de recibir el reino. O sea que cuando Cristo venga a la tierra ya habrá recibido ¿qué? Su reino. Su reino. Por eso entró en el lugar santísimo en 1844, para recibir el reino. Entró para recibir. Cuando termine el tiempo de gracia, cuando termine la intercesión, se le da el reino ¿de qué? De gloria. Porque estamos bajo el reino de la gracia. Pero ya que termina el reino de la gracia, se le da el reino ¿de qué? De la gloria. ¿Y por qué está el reino de la gracia? Bueno, estamos en el reino de la gracia porque Él es mi intercesor ante el Padre y por eso está sentado a su diestra. ¿Amén? Pero llegará un día que Él va a pararse de esa diestra y se levantará Miguel. ¿Amén? El gran príncipe. Y va a dejar de sentarse en el trono de Dios. Y va a venir a esta tierra después de haber recibido ¿qué? Su reino. Y por eso dice la Biblia, hablando de los justos que resuciten y de los justos que vivan cuando Cristo venga, en otras palabras, de los justos que se vayan con Cristo al cielo, ¿qué dice? Y reinarán y reinaron con Cristo, ¿cuántos? 1,000 años. Amén. ¿Cómo dice, hermano? Porque ya tiene su reino. Porque ya tiene su reino. Pero falta que sus enemigos, es decir, el último enemigo a vencer, que es el diablo y la muerte, sean ¿qué? Vencidos. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Vamos a leerlo de manera sencilla. Todman, un libro de los primeros adventistas, dice: desde este punto de vista podemos aprender cuán largo será el periodo que ocupará Jesucristo para eliminar todos los obstáculos del camino de la salvación del hombre y hacer que esta provincia, esta tierra rebelde, vuelva a ser leal al trono de su Padre. Lea 1 Corintios 15, 23 y 28. ¡Qué tremendo! Que esta provincia, que esta tierra vuelva a ser leal. Que Dios sujete otra vez a este planeta y a los que se quieran sujetar. Pero cada uno en su orden, y aquí cita 1 Corintios. El último enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Es la muerte. Ahora vean toda la explicación. Vean toda la explicación. Aquí su reinado comienza con su venida. Y la resurrección de los que son suyos. Pues, los que son resucitados, cuando se resucita, ¿qué se dice? ¿Dónde está muerte qué? Tu aguijón. ¡Oh, sepulcro! Tu victoria. ¿Y qué más dice? Sorbida es la muerte ¿en qué? En victoria. En victoria. ¿Amén? Así que para los primeros adventistas, empieza a derribar o a derrotar a la muerte en la resurrección de los justos. Amén. Pero una cosa es obtener la victoria sobre la muerte y otra cosa es que la muerte sea destruida. Cuando Cristo Jesús viene por segunda vez, obtiene la victoria sobre la muerte porque lo resucita a todos sus hijos. Pero pasan los 1,000 años y allá es destruida la muerte, el diablo. ¿Amén? Y termina como rey independiente con la destrucción del último enemigo, la muerte, Apocalipsis 25 y 6. Es el pensamiento adventista. Por Apocalipsis 25 y 6 aprendemos que el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, que entonces la segunda muerte tendrá poder sobre ellos y serán devorados. Versículo 9. Entonces el Hijo, habiendo reinado hasta poner a todos los enemigos bajo sus pies, ¿qué va a hacer? Entrega el reino a Dios el Padre. Y se somete él mismo para que el Padre sea todo en todos. Es decir, para que el Padre sea supremo y el Hijo rey subordinado bajo él. ¡Qué humildad! Estos son los tiempos de la restitución de todas las cosas que Dios ha anunciado por la boca de todos los santos, todos los santos profetas desde el principio del mundo. Hechos 3, 20, 21. Esta gloriosa obra de restauración comienza con el advenimiento del gran restaurador para cambiar a los santos vivos, resucitar a los justos muertos a la inmortalidad y la vida eterna, y se consumará con la extirpación completa y eterna de todos los efectos del pecado y de todos los pecadores en el vasto imperio de Dios, y la creación de cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Entonces, y no hasta entonces, se eliminarán todos los obstáculos que se interpreten en el camino y se cumplirá plenamente el grandioso y último designio de la expiación. Amén. Hermanos, por eso la Biblia dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Tendrá un trono? Amén. El trono de David, su padre. ¿Cuándo? Cuando se haya terminado la muerte y el diablo, entonces se sentará en su trono. La coronación y la aceptación de esa coronación, él se sentará en el trono de David, su padre. Pero cuando se siente, le dirá al padre: aquí está mi trono. Pero no le dirá solo, porque en su trono estarán sentados, ¿quiénes? Redimidos, amén. Entonces le dirá: Padre, aquí estamos todos. Y Cristo le dirá: aquí están los que me diste, son hombres de carne y hueso. Yo soy hombre de carne y hueso, y también soy Dios, dirá Cristo Jesús. Yo creo que el Padre le dirá: este es mi Hijo, a quien tengo contentamiento. Bueno, Cristo le dirá: aquí estoy yo y los hijos que me diste. Amén. Estamos sujetos a ti. Ya no más maldad en el universo. Porque si va a sujetar su trono, pues ese trono está lleno de todos los justos, salvados. Por eso dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confesará que Jesucristo es que es Señor, Él es el gobernante supremo ahora. Pero, ¿por qué dice para gloria de Dios Padre? Cuando Él le entregue su reino al Padre. O se someta más bien, se someta es la palabra correcta. Para demostrar la humildad que... Sí, para demostrar que sigue siendo el Cordero, inmolado, humilde. Que sigue siendo nuestro hermano y lo será por toda la eternidad. Por eso en la visión de Apocalipsis 5 es una muestra de lo que será la eternidad. Se cantará siempre al Cordero que fue inmolado. Los ángeles se postrarán, y no solamente los ángeles, ahora nosotros, dice conflicto de los siglos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y qué dice el verso 22? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Entendiste en otras palabras? ¿Queda claro? Dice el Espíritu Santo. Está claro que era necesario que Cristo se hiciera humano para ocupar el trono de David, su padre, y lo va a ocupar, y cuando lo ocupe, nosotros estaremos ahí sentados con él. ¡Gloria a Dios! Y cuando estemos ahí sentados, nos someteremos y sujetaremos para que todos seamos uno. Amén. Recuerden que los reyes, los príncipes, los jueces se consultan unidos, pero en la eternidad será una unidad, una unidad de una humanidad rescatada por un Dios hecho humano junto con el Padre y obviamente el Espíritu Santo, porque Él hizo que estas cosas se llevaran a cabo. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga en esta tarde. Están cayendo los últimos rayos del sábado. Son las 6 de la tarde ya. Pero que la razón por la cual Cristo se haya hecho carne sea clara para nosotros. ¿Por qué se hizo carne? Vamos a repasar. Para recuperar el reino. Para darnos vida eterna. Para destruir a la muerte. Y para destruir al diablo. Y para que todo eso que Él hizo sea para gloria de Dios Padre. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos. Y que no caigamos en el error de minimizar la divinidad o la humanidad de Cristo. Ambas son necesarias para nuestra salvación. Y querámoslo o no, termino con esta ilustración, con una cita del Espíritu Profecía, y es una ilustración. Conflicto de los siglos 650, Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejerció su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuran lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nuestra fe se haya afianzado un poquito más en lo que nos espera. Amén. Lo que nos espera es más glorioso de lo que, como dice la Biblia, cosa que oído no, cosa que ojo que no vio, ni oído que oyó. Son las cosas que Dios nos ha preparado a los que le aman. Gracias. En la cédica morada, ¿qué himno es? 207, creo. Allí será gratísimo conocer al Salvador. En la cédica morada. En las cumbres del Edén, donde toda voz exalta, todo bien. ¿Qué himno es? 507, ay, creo que tampoco lo tengo aquí. ¿No puede el mundo ser mi hogar? ¿Cantamos ese? No puede. Ya vimos por qué no puede el mundo ser mi hogar. Nos colocamos en pie, hermanas. No puede. No puede el mundo ser mi hogar. Sus bienes han de perecer. puede el mundo ser mi hogar. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. En el nombre de que está, de quien está sentado a tu diestra. En el nombre de Jesucristo. El intercesor. El abogado. El mediador nuestro. Nuestro hermano adorable. En ese nombre precioso que es sobre todo nombre, nos arrodillamos y nuestra lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Gracias por tan hermoso y sencillo y profundo y bello plan de redención. Amén. De recuperar el reino de este mundo. De que una vez todo el universo pueda ser regido por la divinidad. Y todo se refiere, incluyendo este mundo y esta provincia rebelde de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos da seguridad y consuelo, firmeza. Estamos viviendo en este mundo lleno de reyes, de jueces, de príncipes, que tu palabra dice que se amotinan contra Dios y contra su ungido. Lo sabemos y lo conocemos, que así está pasando ahora mismo. Pero nuestra esperanza es que Jehová se reirá de ellos. Ayúdanos a estar de parte de Jesucristo, Dios manifestado en carne. Visto por los ángeles y adorado por los ángeles. Y te pedimos aquellos, por todos aquellos que están extraviados, Señor, en el espiritismo, en el error, en un catolicismo romano vestido de adventismo, que tú les abras sus ojos y su entendimiento. Antes de que lleguen al camino irreversible del pecado contra el Espíritu Santo. Señor, nos dedicamos a Jesucristo en los últimos rayos de este sábado santo, Señor. Estamos iniciando un año. Apiádate de nosotros, queremos sentarnos contigo en tu trono. Amén. Y después de eso, sujetarnos a nuestro Padre Celestial. Y que vivamos la eternidad en paz con el Príncipe de Paz. Ese es nuestro deseo. Gracias por pedir por nosotros ante el Padre. Porque el Padre le dice a Cristo, pídeme lo que quieras. Y el pedido es aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Gracias, porque no le pides naciones y reinos. Le pides convertidos. Le pides que tus hijos sean convertidos y se sienten contigo en tu trono. Gracias por este sábado hermoso y precioso. Y por la seguridad que tenemos en tu palabra, que este mundo no es nuestro hogar, es sentarnos con Cristo en su trono. En el nombre del que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos que han seguido la transmisión de cualquier parte de América, de México, Guatemala y otros lugares. Que Dios les bendiga. Y en algunos lugares, obviamente, ya es Salamanca, en Guanajuato también. Saludos a nuestros hermanos en Guanajuato y seguramente más hermanos de Bachelors, hermano Román de Guadalajara. El hermano Román allá en Guadalajara, también Dios le bendiga. Y hermanos, pues pasemos una bonita semana. El sábado pues ha terminado ya, pero les deseamos feliz sábado también allá a los hermanos, si siguen la transmisión, pero creo que ya acabó, ¿verdad?